Pero hasta ahora, las compañías que los elaboran vienen tratando de esconder el uso de insumos obtenidos por la biotecnología.